Ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niños, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo, el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Asilef y junto a Diego Lenger todas las semanas nos ocupamos de viajar por acá, por Entre Casa, descubriendo, no sé si nuevos sonidos, pero descubriendo gente querida, ¿no? Y saltando el charco y llegando al paraíso, o uno de los paraísos de esta tierra. Hoy nos vamos a ir al Uruguay como para poder charlar y cantar un rato con, no sé, para mí una de las gentes más queridas. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo te va? Voy a decir algo feliz. Nuevo. A ver. Es la Suiza sudamericana. Bueno... Sí, no, no, sí, es probable que sea la Suiza con sus depósitos, pero Uruguay es la, para mí es una tierra prometida. Uh-huh. Es por muchísimas razones, por la calidez, por las leyes, por la ética, no sé, por lo verde, por las playas, por los cantos, yo qué sé, por todo eso. Sí, y entregaron toda una serie de músicos muy originales y curiosos. Me parece que lo más notable de Uruguay no es Rosa, que podría haber nacido acá o allá, o Gardel, sí, que no se discute el lugar de nacimiento, sino por ahí más los Mateo, Jaime Ross o Maslía, uh-huh, que son, y un montón más, personajes como Lazaroff. Hay una galería de bichos raros nacidos en Uruguay. Increíble. Germán debería haber sido uruguayo, por ejemplo. Sí. Se podríamos cambiar por este, como se llama, Galeano, que parece argentino a veces. Por ejemplo, sí, o Onetti, por ejemplo. Onetti me parece más porteño que uruguayo, por ejemplo. Onetti, sí, Santa María, ¿no? Claro, Santa sí. María es más que Uruguay. Va, sí. Uruguay es mucho mejor que, bueno, Santa María. Se lo podríamos cambiar por Cortázar, por ejemplo. Oh, pero sí, que se lo lleven. Sí. Cuánta maldad. Que traigan a Casa Pueblo, ¿cómo se llama? Páez Vilaró. Páez Vilaró. Le damos a Soldi. Bueno. Che, hoy es un día muy feliz. Contra todo lo que indican las reglas de los programas de radio, de anticipar una nota, yo quiero decir que vamos a hablar con Fernando Cabrera, lo que a mí me pone inmensamente feliz y lleno de dicha por un montón de razones, por lo que es el tipo, por lo que canta y por lo que significa poder compartir con él un ratito de charla. Uh-huh. Cabrera conoció a dos tipos que a mí me causan mucha curiosidad. Uno es Mateo. Sí. ¿Sí? Mateo es un Beatle. Un beat latinoamericano, digamos, ¿no? Sí, es el John, Paul, no sé. Sí, sí. Es una mezcla de John y Paul. Y el otro tipo que conoció se llamaba Eduardo Darnoyans. Sí. Darnoyans es, el mismo se llamaba así, songwriter. Era un cantautor, ¿sí? Uh-huh. Era un tipo triste, como suponemos que son a veces los uruguayos. Era un tipo amable y humilde, como todo buen argentino, como decía González Tuñón. Pero era uruguayo, cantaba y contaba historias que suceden en las esquinas de noche cuando nosotros no las vemos, ¿sí? Eso era Darnoyans, era el tipo de piloto en los días de calor, era un tipo feliz con los amigos y era un tipo triste con la vida, ¿no? Uh-huh. Eso era Darnoyans. Darnoyans sacó varios discos y murió de tristeza un día después de su compañera dejó de estar a su lado. Y eso nos dice también un poco de lo que era el tipo como gente, el tipo como vecino y el tipo como músico, ¿no? ¿Por qué será que Montevideo es una ciudad melancólica que mira al río y Buenos Aires, que le da de espalda al río, no tiene tanto carácter de tristeza y pesadumbre y depresión? A mí me parece que Montevideo es como Buenos Aires cuando éramos chicos. Me parece que Montevideo es como Buenos Aires. Me da miedo lo que decís. Pero es el Buenos Aires viejo. Me voy a encontrar con mis familiares muertos y todo eso. No creo. O sí, no sé. En Uruguay todo es posible. Claro. Pero ir a Montevideo para mí es volver al Buenos Aires que pisábamos cuando éramos mucho más pibes, digamos. Sí. El Buenos Aires donde se respetaban las esquinas. El Buenos Aires barrio. Claro. Eso me parece. Es como Buenos Aires soñado. Como si uno soñara con Buenos Aires de cuando era chico. y lo sueña, porque hay algunas cosas cambiadas, viste que en los sueños nunca es tal cual. Tal cual. Entonces, sí. Por ejemplo, ahí con Aprole en vez de la serenísima. Pero sí, es verdad, tiene algo de... Y la sensación que tengo cuando recorro Montevideo, que por cierto hace muchos años que no la recorro, pero la sensación que tengo es que estoy como en una ensoñación, cosa que no me pasa con ninguna otra ciudad, porque ninguna otra ciudad se parece tanto a Buenos Aires sin ser Buenos Aires. Sí, así es. Sí, creo que sí. Perdón, che, por la lucidez. No, de... pero creo que es ese el efecto montevideano en sí. Todos nosotros, ¿no? Uh-huh. Invadámoslos. Tomémoslos, es hora de que sea nuestro, eso tan bello se llama Uruguay, y que dejen de sufrir por tener que consumir productos argentinos, que debe ser el peor de los castigos de cualquier humano en este planeta, como productos importados además, ¿no? Bueno, por ahí los albaneses con los italianos deben ser algo mínimo, tener de vecinos a los italianos, pero yo lo que te propongo es que escuchemos música. Sí, sí. Eduardo Arnoyanz compuso hace mucho tiempo una canción bella y triste que se llama Cápsulas. Éxtasis del amor de Aniceta fue infeliz. Pasó tres meses de amarguras graves y tras lento sufrir se curó con copaiba y con las cápsulas de sándalo, midi. Enamorado luego de la histérica muy sentimental, se enflaqueció, se fue poniendo tísico y al año y medio o más se curó con bromuro y con las cápsulas de éter de Clertán. Desencantado de la vida, filósofo sutil, a Leopardi leyó y a Schopenhauer, y en un rato de spleen se curó para siempre con las cápsulas de plomo de un fusil. Se curó para siempre con las cápsulas de plomo de un Yo quiero volver a Montevideo, tomarla de la mano, hacer que me escuche y pararme en la Rambla y leerle, de un papel escrito en la servilleta, copiado a mano y mal y rápido. Una mujer y un hombre llevados por la vida, una mujer y un hombre cara a cara, hablan en la noche, desbordan por sus manos, se oyen subir libres en la sombra, sus cabezas descansan en una bella infancia que ellos crearon juntos, plena de sol, de luz. Una mujer y un hombre, atados por sus labios, llenan la noche lenta con toda su memoria. Una mujer y un hombre más bellos en el otro, ocupan su lugar en la tierra. Y ese lugar tranquilamente podía ser Montevideo, por ejemplo. Una tarde, mirándola y diciéndole eso, nada más. Acá, un lugar casi bendito. Eso es Montevideo. Y eso es compartirlo, aparte de Montevideo. Eso es de Hellman, que además debería ser uruguayo. Pobre. ¿Por qué, pobre? Sí, porque tiene parte de su tragedia en Uruguay, justamente. Pero bueno, es verdad, tiene algo así de taciturno y de... Taciturnidad. Sí, que está buscando la palabra... Taciturnés. Está buscando la palabra incorrecta. Taciturnino. Pero tiene algo que lo... Taciturniano. Yo creo que lo que tiene Hellman de montevideano en realidad es que es un viejo porteño y tiene eso que decíamos, que si Montevideo equivale a la Buenos Aires de los años 50 o 60, es lógico que Hellman parezca montevideano porque él se fue de acá en el 75, 76 y ya no volvió. Entonces se quedó con eso. Es probable, sí. Además no estamos tan lejos de Uruguay como para no ser montevideanos, por ejemplo. Es verdad, siempre se dice que los uruguayos parecen argentinos y yo creo que a ellos les debemos parecer uruguayos. Es probable. ¿Sabés quién es uruguayo, aunque ya no parece uruguayo? Víctor Hugo Morales. No, tampoco. Jorge Drexler. ¿Cómo que no es uruguayo? No, ya no es uruguayo. Ahora Drexler es un cosmopolita, es un gallego o un catalán a lo mejor, o es un uruguayo exportado. Para mí perdió parte de ese encanto que nos hacía cantar cuando se paraba solito con la viola y el sampler y hacía que la gente se callara y que murmurábamos las canciones y que nadie cantara los gritos. Ahora hay gritos, espantos, chillidos, otra más, una más y no jodemos más. No sé, nunca lo vi en vivo. Sí, es bellísimo. De aquella época cuando Drexler pintaba solito, hay un tema que se llama La luna de los espejos y que pinta bien. Esa etapa del tipo está empezando a creer, a crear y a caminar por Montevideo. Se llenó giraba conversando con él si habían visto alguna vez un baile en el club de Salinas los comentarios de rigor y la mano en la espalda sostenía un mostrador de mesas de salón de clase, la multitud, la luna de espejos giraba en el aire y la música ayudó, vio la pista oscurecer. Su cuerpo recostándose en él, Mabel dudó, pero no corrió la mejilla y besó. Fingiendo saber música cambió y la pista despertándose. Y aquel perfume nuevo en la piel. Insects are all around us. They produce many sounds at many frequencies and volume levels. Listen. Notas al margen. Composiciones libres de condicionamientos. That cricket was chirping at 76 degrees Fahrenheit. Como siempre, queremos agradecer a Fernando Mesuti, que hace la puesta en el aire en FM en Tránsito, a Ramiro Rojas, que hace lo propio en FM de la Azotea, en Mar del Plata, a Esteban Mangini, que hace la puesta en FM de la Calle, en Bahía Blanca, al Checho Sosa, que aprieta los botones allá en el sur, en Gaiman Chubut, en Radio Arte, y a Camilo García, que hace lo mismo en FM La Tribu todos los domingos. La belleza es de ellos, los errores son nuestros y un poco también a veces de nuestros queridos productores, nuestro productor director, el Pato Enciso Rivero, que siempre nos lleva con sabiduría por todos estos entuertos, a Gonzalo Cladera, que es nuestro productor itinerante, que va y viene, filma, nos cuenta, trae vino y después se vuelve a ir, y por supuesto al tío Agus Pisano, con quien nos une una bella amistad, una relación trascendente, y gracias a él, justamente, hoy vamos a hablar con Fernando Cabrera, así que el tío Pisano debe estar brindando por nosotros y con nosotros en algún lugar de territorio bonaerense o uruguayo, porque es un pibe que suele saltar el charco a cada rato. Ajá. Y ahora tenemos la alegría de participar a nuestros oyentes del último disco que se está presentando en estos días para el gran público, que los socios del club lo tienen hace 2 o 3 meses, de Guillermo Klein y su grupo Los Guachos. ¿Puedo decir algo? Sí. Más allá de que laburamos con el Club del Disco me ha dado muchas alegrías este año. Por ejemplo, el disco de Cecilia Zavala, que es nuevo también, por el que discutíamos, es un disco muy bello, con parece? Momentos claro. Muy bellos. ¿Sí? Hoy no nos va a dar tiempo, pero el programa que viene vamos a compartir. Aparte, lo estuvo presentando hace poquito. Lo está presentando estos días. Exacto. Podríamos charlar con ella, quizás. Sí, estaría buenísimo. Si a nadie le aburre. No creo. Sí, es un salto adelante el disco. Y este disquito que vamos a escuchar hoy es un disco de jazz crudo, para adelante, increíble, caliente, de esos que vale la pena abrir cuando estás con amigos y decir, escuchá esto. Sí, disquito. Para mí es un disco que está en la tradición de los grandes discos de los grandes artistas del jazz de todos los tiempos. Quiero decir que Guillermo Klein es considerado un gran creador en Estados Unidos, por ejemplo, en Nueva York y en Europa. Es muchísimo, pero sin duda, muchísimo más conocido que acá, donde es un nombre que está empezando. O sea, en Nueva York toca en las principales salas de Nueva York y tiene las críticas de sus discos. De hecho, sus discos se editan en Estados Unidos hace ya muchos años y es un personaje importante del jazz moderno. Es terrible, yo lo conocí por Cuadernos de Jazz, la revista gallega, más que por una edición nacional. Eso claro, es que es un fatal. Es otro trotamundos, es otro cosmopolita que vivió mucho tiempo en Nueva York, luego ahora está en Barcelona. Y justamente el primer tema del disco Los Guachos, porque él no firma este disco como Guillermo Klein, no está en ningún lado del disco como el nombre, Los Guachos, sino Los Guachos, que es el nombre de la banda, una banda grande. A Guillermo le gusta mucho trabajar secciones grandes de vientos. Uh-huh. Entonces sus discos generalmente tienen una sección rítmica de la que él forma parte, porque es pianista, y luego muchos vientos. Este disco tiene a Richard Nant, que es el único argentino, que justo tiene nombre americano, pero después tiene un combo de artistas norteamericanos, además algún italiano, algún español suelto por ahí. Vamos a escuchar el primer tema del disco, que es uno de los temas más cortos. Además no es uno de los temas más tarareados por la gente que le gusta el disco, ¿no? Que tiene un mega hit metido en el medio. Sí, pero a mí este tema me gusta mucho. Y se llama Va Román y está dedicado ni más ni menos que a Juan Román Riquelme. A mí me parece que Klein no es futbolero, pero que de vivir ahí en Barcelona le dedica este tema al Riquelme del Villarreal, que era una especie de paladín de la justicia, porque tener un jugador como Riquelme, por más que ahora el Villarreal se pasea por las copas europeas, era un club muy modesto. Un homenaje al fútbol poético, sí. a la belleza, a la estética, a la belleza de ver cómo alguien amasa la pelota. En una semana en la que Riquelme le dio alegría a muchas personas, pero sobre todo a los amantes del buen fútbol. No creas. Tener un tipo así... ¿Usted cree que son la mitad y mitad? En fin, nosotros vamos punteros. Perdón, juega en la selección Riquelme. De ese Riquelme. Vamos a escuchar Va Román. Va Román, y se larga la calor. Se va la villa real. Llegará antes que se ponga el día. Yo cruzo Roma pensando en Román. En un tren destino Gabá, en el mar en Vilanova. Para mí, que vivo en Barcelona, y en agosto se suda de mar. Llegará algún gol que me dé alegría, que acabe el verano infernal. Y una ola puede llegar, y una ola baña el madrigal. Notas al margen. Allô, oui, Central, taxi vert. Un lugar sin géneros.